lo único que se requiere es tener la iniciativa y las ganas de aprender tecnologías libres y aprender a programar. Porque sin iniciativa creo que realmente no llegamos muy lejos y eso es muy importante. Conocimientos técnicos no los requerimos totalmente. De hecho, nuestro primer curso estuvo orientado a todas las chicas que no tenían ningún tipo de conocimiento técnico en el área de la programación o el área de informática. Las enseñamos desde cero y han aprendido bastante. Próximamente sí vamos a lanzar un curso con ya personas que sí tengan conocimientos técnicos en algunas áreas, porque vamos a lanzar un segundo nivel. Y va a estar abierto a otras personas, claro, por supuesto, las chicas que terminan el primer nivel, pero también a otras que va a haber espacio para que se involucren y sí va a requerir que ya tengan el nivel que las que ya iniciaron sí. Mira, incluso tenemos en nuestra comunidad personas que se desenvuelven en el área de la filosofía, la administración, el diseño gráfico. O sea, la área en la que se desenvuelvan es independiente. Mientras haya el interés por aprender, son bienvenidas.